El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 27 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como siempre tenemos para usted un programa que hace usted. Recuerde que con el correo electrónico usted nos dice cómo hacemos el programa. Perdón, ¿y qué quiere usted escuchar? elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde en Twitter Enrique-Ganem. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Carlos Rivera Flores, varias preguntas relacionadas con los terremotos. ¿Es posible que el representante del Servicio Sismológico Nacional afirmara en entrevista en vivo en una cadena importante, y qué demonios, hermana, a final de cuentas todos estamos en el mismo negocio, que el sismo de hoy, esta carta es de hace ya algún tiempo, es de marzo, no es el que estamos esperando? ¿De qué se trata? ¿Qué clase de sismo es el que estamos esperando? Bueno, estuve revisando la historia de este asunto de los sismos. México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. De manera natural, todos los países latinoamericanos tenemos zonas sísmicas importantes. México y Chile, estos dos países están sometidos a condiciones geológicas muy particulares que los exponen a terremotos intensos. Inevitablemente estos terremotos se repiten. El terremoto de 1985 tarde o temprano tiene que volver a ocurrir. No exactamente igual, no exactamente en el mismo lugar. Y no vamos a estar tampoco preparados. El asunto es que desde hace algún tiempo hay varias zonas en la costa occidental de México en donde el lento movimiento de los continentes no fluye como se espera. El movimiento de los continentes no es perfectamente suave, es tan lento que solamente se puede detectar con aparatos especiales, por ejemplo, con un receptor GPS, que ahora se pueden encontrar en casi cualquier lugar, es más, hay teléfonos celulares que tienen receptores GPS, pero además que tenga lo que se llama una antena diferencial, que debe costar como 1,000 pesos. No es así terriblemente caro para un equipo científico. Si tiene usted el GPS con antena diferencial y tiene un programa de cómputo apropiado, usted puede calcular la posición de la antena en el suelo con una precisión de menos de 1 centímetro. Si usted clava esa antena en el suelo y está tomando medidas cada cierto tiempo, digamos cada 3 meses, usted puede ver cómo la antena cambia de posición porque la Tierra se mueve, porque el continente se mueve. Este movimiento idealmente debería ser suave, pero no lo es. La corteza terrestre está dividida en placas que están prácticamente pegadas una con otra. Cuando una placa se mueve en una dirección, necesariamente o arruga o se monta en la otra. Las planchas de roca que forman el fondo del Pacífico están hechas de una roca que es más densa, más pesada por cada centímetro cúbico, que las rocas que forman a los continentes. Cuando México se mueve hacia el occidente, se va montando en las rocas que forman al fondo del mar, porque las rocas en las que vivimos y trabajamos todos los días son más ligeras, y en el punto en donde esto está sucediendo pasan varias cosas. Se derrite parte de la roca por la fricción, y eso facilita la aparición de volcanes, y a veces ese movimiento se detiene, en algún lugar hay fricción importante, y cuando por fin se rompe la roca se viene una sacudida tremenda. No tenemos todavía en México, no por falta de talento, sino por falta de presupuesto, los medios para poder estudiar este fenómeno en más detalle, pero generalmente cuando detecta usted un lugar, alguna región, en donde el lento movimiento de los continentes no es tan rápido, es porque con mucha probabilidad allí se está acumulando tensión. Allí el continente, al moverse, en este caso hacia el oeste, está golpeando y atorándose contra alguna irregularidad de las rocas que forman al fondo del Pacífico. Si esto se llega a liberar de golpe, viene un terremoto. Por otro lado, puede suceder que una plancha continental no se mueva de manera regular, sino que gire un poco. Si eso pasa, va a haber zonas en la orilla de esta plancha de roca que no se van a mover hacia el oeste, pero no porque se esté acumulando tensión allí, sino porque sirven de eje para la lenta y suave rotación de la plancha de roca. Hay muchos fenómenos que pueden hacer que una cierta zona de una plancha continental deje de moverse hacia el oeste, en el caso de México. Y algunas de esas causas pueden implicar que se está acumulando tensión y que se puede liberar en forma de terremoto, y en otros casos no. Entonces, con las herramientas que tenemos a la mano, con los pocos pero buenos científicos que tenemos, con los pocos pero razonablemente buenos equipos que tienen a su disposición, ellos pueden saber en dónde es probable que se esté acumulando tensión, y por lo tanto, en dónde es probable que ocurra un sismo. Por otro lado, continúa la carta, en las redes sociales se habla que en Chiapas ya sabían del sismo de marzo, no solamente porque realizaron un megasimulacro, sino porque afirman que ya esperaban un sismo con esta fecha y de 8 grados. ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos pronosticar sismos? No. ¿Se pueden pronosticar sismos? Sí. Ah, ¿cómo demonios que no? Pero, y ya lo he dicho en otras ocasiones, de manera extraordinariamente limitada y experimental, solamente en California. Y solamente ha funcionado una vez este sistema. Hicieron una prueba por 10 años, la prueba salió muy bien, y ahora están afinando los detalles de este sistema para ver si se echan otra prueba. Este sistema, que se llama QuakeSim, algo así como simulación de terremotos, QuakeSim, ya les dejé la liga en Twitter, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, este sistema lo que hace es decir, en los próximos 10 años en California va a ocurrir un terremoto en este punto de acá de magnitud tal y con un hipocentro a tal profundidad. Acuérdese que el terremoto se produce por la ruptura de una roca. El punto en donde se rompe la roca es en donde se libera esa energía. Ese punto siempre se encuentra debajo de nuestros pies. El epicentro es el punto en la superficie del terreno que se encuentra directamente arriba del lugar en donde se rompió la roca. El hipocentro es el lugar debajo del suelo en donde la roca se rompió y se liberó la energía sísmica. Este sistema QuakeSim dice, a lo largo de estos 10 años va a ocurrir un terremoto de magnitud 7.5 aquí, uno de magnitud 6.2 acá, uno de magnitud 4.3 aquí. No dice cuándo, nada más a lo largo de 10 años. Le atinó a más del 98% de los casos. Entonces, se puede, sí se puede en principio. ¿Se puede llevar a cabo eso en todo el mundo? No. ¿Se puede en México? No, definitivamente todavía no. Hacemos un corte y seguimos con este y otros temas. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Sobre el asunto de la predicción de sismos hay mucho, mucho que decir. La realidad es que las predicciones que se han hecho para México son esencialmente tomadas de pelo. Yo lo que quisiera ver es que un día alguien publique, un año antes de un terremoto, el día tal de marzo va a ocurrir un terremoto en estas coordenadas geográficas con una magnitud de entre tantos y tantos. Quiero verlo. Si veo que hace la predicción y ocurre el terremoto, voy a aplaudir y voy a querer otra predicción. Y luego otra, y luego otra. Cuando llevemos unas 5 o 6 predicciones que se cumplen, voy a empezar a creer que esa persona o grupo tienen un medio de predicción de terremotos. Así es como funciona la ciencia. No importa quién dice qué cosa. Es necesario dar, con todos los detalles que se puedan, las predicciones que uno hace. Y los motivos que tiene uno para hacer la predicción. Esto también es importante. Basándome en esto, en esto, en esto, en esto, yo hago esta predicción. Entonces se hace un doble análisis. Por un lado se ve si la predicción se cumple. Por otro lado, se ve si los motivos sobre los que se basa esa predicción son válidos. Porque puede ser que una persona le atine, pero que su método sea incorrecto. Y lo que queremos no es nada más atinarle a las predicciones de algo. En el mundo de la ciencia lo que queremos es entender. Y para entender, hay que hacer las predicciones y hay que ver por qué se hicieron. Todavía no he visto eso. Sobre sismos hay muchas otras cosas más que se pueden decir. Es ciencia ficción, pero ya les he dicho que con armas nucleares se podrían desencadenar sismos en zonas en donde se está acumulando mucha energía. Usted le avisa con tiempo, con un año de anticipación, todo el mundo, ¿saben qué? Vamos a hacer temblar dentro de un año, sálganse de sus casas con calma, llévense sus cosas, tranquilos. Lo más probable es que ninguna casa se caiga. Es más, durante este año refuercen cualquier aspecto de sus casas o edificios que sientan que esté en peligro. Una vez que se hace eso, se va usted al sitio en donde sabe que se está acumulando tensión, hace un agujero, pone una bomba atómica, se va corriendo, aprieta el botoncito, explota la bomba atómica, se rompe la roca en donde se ha acumulado tensión, se libera en forma de un terremoto, a lo mejor se caen algunos edificios, no importa, la gente está fuera de sus casas, fuera de la ciudad, tomándose un sandwichito sentada en el campo, y lo peor que puede pasar es que cuando regresen hagan el berrinche de sus vidas al ver que se cayó un edificio, pero que no haya nadie adentro. Esto es ciencia ficción, ¿sí? ¿Se va a poder hacer? Yo creo que sí. ¿Cuánto falta para que se pueda hacer esto? Híjole. Si fuera un problema puramente científico, les diría quizá 10 o 20 años. Si fuera un problema puramente científico, pero es un problema social y un problema económico también. Además, es un problema diplomático. Eso de andar jugando con bombas atómicas se ve muy mal, aunque sea para propósitos de este tipo. Nada más hay que acordarse en la segunda mitad del siglo XX lo que significaron las armas nucleares y lo que siguen significando ahora. Vea la tensión espantosa que hay con Corea del Norte, con Irán, con Pakistán, con la India, con los países que están tratando de desarrollar sus propias armas nucleares o su propio proyecto nuclear. Desgraciadamente, muchas soluciones eventuales a algunos grandes problemas que plantea la naturaleza solamente se pueden alcanzar no solo por la vía de la ciencia, sino por la vía de la concertación social, que en los últimos años como que a la humanidad no se le ha dado muy bien, que digamos. Muchas gracias, Carlos, por tu carta y por lo que comentas en ella. Hay varias cartas que tratan sobre esto, Miguel. Gracias por lo que comentas. De los temas que me gustaría que traten en su programa es qué es la radioactividad, cómo se origina, por qué hace tanto daño. No hace tanto daño, ¿eh? Saben, ustedes y yo somos radioactivos en este momento. Si ustedes se compran un contador Geiger, en Estados Unidos los vende una cadena muy famosa de tiendas que vende toda clase de cosas electrónicas. Son maravillosas. Que comienzan con radio algo, no me acuerdo el nombre. No sé, aquí en México no he podido encontrar contadores Geiger baratos. Un contador Geiger cuesta lo que una grabadora, 300, 500 pesos, una cosa así. Allá, aquí no sé. Si ustedes agarran un contador Geiger y se lo pegan al cuerpo, empieza a hacer... Cada ruidito, cada... que hace el contador Geiger, representa a un átomo que estalló y que aventó electrones y otras cosas que salieron volando por ahí. Cuando uno de esos electrones pasa por el contador Geiger, se oye un ruidito. Si pasan muchos electrones, se oye... De nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo están reventando millones de millones de millones de átomos por segundo. Somos radioactivos naturalmente. Si ustedes agarran un poco de sal de mesa y le acercan el contador Geiger, va a marcar, porque el potasio, una cierta cantidad de átomos de potasio que está presente en la sal de mesa, en cantidades pequeñas, la sal de mesa normalmente tiene sodio, pero también tiene poco potasio. Ese potasio es radioactivo, una parte es radioactiva. De cada cierta cantidad de átomos de potasio, unos pocos son radioactivos. La radioactividad es muy común. Si ustedes le acercan un contador Geiger a la plancha de granito que pueda existir en una cocina, van a escuchar un montón de ruido. granito tiene sustancias radioactivas en su interior. La radiactividad, como tantas otras cosas, es peligrosa en exceso. Ahí conocí, a finales del año pasado, principios de este, les platiqué que tuve el gusto de dar el honor de dar una plática al principio de un congreso en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y conocí al doctor Perry. Él trabaja en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. El Laboratorio Nacional de Los Álamos fue el primer gran laboratorio nacional de los Estados Unidos, instituciones dedicadas a la pura investigación científica y tecnológica, y fue en donde desarrollaron la bomba atómica. Si no es, no es un lugar en donde dejen trabajar a cualquiera. Y este caballero me envió un documento interesantísimo que he venido leyendo en estos días sobre el papel benéfico que tiene la radioactividad de bajo nivel en el mundo de la biología. Pronto les voy a platicar del asunto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Miren, les voy a decir qué temas tenemos pendientes así inmediatos para este martes. Podemos hablar de economía. Ya tengo por ahí una cosa así interesantona de economía. Muchos de ustedes quieren que se hable de economía. Células madre. Hay un montón de cosas que decir y que desmitificar de las células madre. Tenemos que hablar también de lo que está pasando en el espacio. ¿Qué está pasando en Mercurio? Acuérdense que hay una nave automática que está dando vueltas allí por primera vez en la historia. Está ahí un satélite artificial de Mercurio, está revelando cosas interesantísimas. ¿Qué está pasando en Marte? ¿Qué está pasando en Saturno? ¿De qué hablamos? Vote, por favor, recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Hacemos un corte y continuamos. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, seguimos con sus cartas. He recibido varias invitaciones que me habría encantado aceptar, por ejemplo, la presentación de libros. Hay una circunstancia que por el momento me ha impedido aceptar estas invitaciones. En la primera oportunidad que tenga disponible, me va a dar mucho gusto y voy a sentirme muy honrado de aceptarlas. Sí quiero dejar en claro que es una circunstancia que escapa completamente a mi control y que si no he aceptado estas invitaciones es porque realmente no puedo, no por falta de interés, todo lo contrario. Muchos de los temas me interesan activamente. Gracias, José Rodríguez. Quisiera... ¿qué hay entre un temblor y los teléfonos para saber exactamente la relación? Pues si los teléfonos celulares usan microondas, ¿por qué dejan de funcionar cuando ocurre un terremoto? ¿O es que las antenas son rebasadas en su capacidad de conexión? Es la primera pregunta. Si ocurre, cuando ocurre un terremoto, lo natural es llamar a todas las personas que uno conoce, cercanas, para ver cómo están. Los sistemas de telefonía celular han mejorado mucho. Sin embargo, no hay forma de diseñar sistema de comunicaciones alguno que no se pueda saturar. La telefonía de tierra es más difícil de saturar. Pero para establecer un sistema de telefonía de tierra se necesitan muchos, muchos años y mucho dinero, las dos cosas. No hay forma de cubrir a un país con una red telefónica de cable en un intervalo de tiempo corto, no importa cuánto gaste. No existe ninguna relación directa electromagnética entre los temblores y los teléfonos celulares, pero ¿se acuerdan de la piezoelectricidad? Pierre Curie y uno de sus hermanos, antes de volverse así muy famosos, se dieron cuenta que cuando uno agarra un pedazo de cuarzo y lo tuerce, la energía que sirve para torcer al cuarzo se convierte en electricidad. Por otro lado, si uno agarra un pedazo de cuarzo y le da electricidad de la manera apropiada, el cuarzo se tuerce. Ese efecto se utiliza en los relojes que usan batería. Sean de manecillas o tengan una pantalla de cristal líquido, estos relojes tienen un diapasón de cuarzo, como un tenedor de dos dientes, que cuando le hacen pasar electricidad vibra, y vibra de una manera constante. Algunos de estos diapasones vibran 32.000 y fracción veces por segundo, otros más de 65.000. 64.000 y fracción, perdón, 64.536 veces por segundo, si mal no recuerdo. Si tiene usted un circuito contador, este circuito detecta estas vibraciones y cada 64.536 vibraciones adelanta uno el segundero. Son relojes muy exactos, funcionan con base en la piezoelectricidad. Muchos encendedores modernos utilizan un efecto piezoeléctrico. En lugar de tener una piedrita que se raspa contra una pieza de metal como los encendedores viejos, y que dejan de funcionar cuando la piedrita se gasta, en estos encendedores modernos, cada vez que usted aprieta el gatillo, sale una chispa. Y eso puede pasar por años y años y años. No hay una piedrita que se gaste. Lo que hay es un pedazo de material piezoeléctrico que cuando es torcido por el mecanismo del gatillo, produce suficiente electricidad para generar una chispa. Ha habido reportes de chispas en algunos terrenos durante un terremoto. Son raros estos reportes. Es probable que si hay planchas de roca grandes ricas en cuarzo, acuérdense que el cuarzo es el mineral más abundante en la corteza terrestre. Ha habido reportes de temblores en donde se producen chispas que podrían ser producidas por la torsión de estas grandes planchas de cuarzo producidas por el terremoto. Así que sí podría existir una cierta relación entre la electricidad, el magnetismo y los terremotos, pero no una que afecte a los sistemas de telefonía celular. Lo que pasa es que se saturan. ¿Alguna vez la ciencia se ha preguntado quién formó al universo? No. La ciencia lo que se pregunta es cómo es que el universo funciona y cuál ha sido su historia. Obviamente los científicos eventualmente tienen ese tipo de preguntas que hacerse. Pero el problema es que cuando uno se aproxima a este tipo de problemas con una respuesta ya hecha, ¿quién hizo el universo? Dios, se pierde uno. Es mejor, si uno de veras quiere saber, si uno de veras quiere entender, es bueno partir de la ignorancia. Nadie en la historia del mundo, y no me importa de quién se trate, ha sabido o sabe por qué existe el universo. Nadie en la historia del mundo, ni en el presente, sabe siquiera si hay un porqué. Todos vivimos en esa ignorancia. De todas las actividades humanas, la que más ha dispersado fantasías y la que más se acerca a darnos una respuesta es la ciencia. Es la única. La ciencia ha logrado descubrir que el universo evoluciona, que cambia y que tuvo un origen hace 13.730 millones de años. Es la única entidad, la única actividad humana que ha logrado hacer eso con precisión y de manera verificable. Que otras personas o otros grupos, por ejemplo, que muchas religiones digan que hubo un origen al universo, no me emociona. Es lógico suponer que el universo puede haber tenido un origen. Una cosa es suponerlo y crear toda una catedral de fantasías arriba de eso, y otra cosa es determinar el momento y cómo ha sido el proceso de evolución de la materia de entonces para acá. Sobre si hay algo antes del universo o no es motivo de investigación y debate. Las fórmulas de la relatividad, que son las que nos permitieron darnos cuenta que el universo evoluciona y que tuvo un origen, dicen que no. Que el origen del universo no es el origen de la materia nada más, eso es lo de menos. Es el origen del espacio y del tiempo. Ahora, sabemos que la relatividad es correcta pero incompleta. Algunos intentos para mejorar la teoría de la relatividad y armonizarla con la otra gran mitad de la física que se llama mecánica cuántica, producen teorías que dicen que sí podría existir algo antes del origen del universo. Y ese algo podría ser una colección inmensa, infinita y siempre creciente de universos que nacen y mueren. Pero es teoría. No hay forma todavía de comprobar eso. Hasta ahora, estos trabajos son fantasías bien estructuradas basadas en lo que sabemos ahorita. Pero no sabemos si esas fantasías son reales o no, hasta no ser verificadas por experimento. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a sus cartas, debo decirles que sí las leemos completas y que siempre y nos da mucho gusto lo que comentan todos ustedes. Y les he platicado mucho de lo que es la magia del Internet. Hola, Enrique y Ángeles, encontré su programa por casualidad, por no decir aburrimiento, ante la falta de algo interesante que escuchar en el largo trayecto de mi trabajo a la casa, en la grandiosa pero caótica Ciudad de México. Se lo escuché por cerca de un año y me convertí en divulgador de la ciencia indirecto, pues logré que algunos familiares los escuchen ya con frecuencia. Ahora estoy haciendo trabajo de publicidad del programa en Barcelona, ciudad en la que resido desde hace casi un año. Y hay que decirlo, es una ciudad que es muy, muy apreciada en todo el mundo, por su historia, por su cultura, por su dinamismo, por lo bien que se come, por muchas cosas. Es una ciudad bellísima. Se ya tienen público catalán, hombre, pues muchas gracias, y un gran saludo por allá, incluso por ahí hay algunos parientes que les mandamos un abrazo. Durante los primeros meses me perdí de los programas hasta que recordé que había una página con podcast. Y pasas a las preguntas. Quisiera saber sobre el uso de un edulcorante natural, la stevia. Hasta antes de venir aquí, yo no había escuchado de su uso, pero a mi novia, que se vino conmigo a Barcelona y estudia cocina, le dijeron en su escuela que la stevia es un producto natural y que además tiene propiedades importantes que afectan de manera positiva a la salud. Supuestamente su uso reduce los niveles de colesterol en la sangre y como antioxidante retarda el envejecimiento. La pregunta es, ¿por qué si es tan buena no es conocida? Bueno, sí es conocida, hay que decirlo. Lo que pasa es que a veces las cosas que se dicen con respecto a ciertos productos son a veces inconscientemente o accidentalmente distorsionadas o exageradas. La stevia puede servir como un edulcorante, puede servir para sustituir el azúcar. La historia de estas sustancias está llena de cuentos de terror que casi siempre han resultado ser falsos. Le he platicado de la historia, de una manera muy general, de la sacarina, el primer gran edulcorante artificial que supuestamente fue retirado del mercado porque causa cáncer. Mire, todavía está en el mercado. En 1938, antes, cuando Hitler todavía saludaba de mano al premier británico, se estableció por obligación un letrero que en todos los productos con sacarina que decía que puede producir cáncer. En 1958, como no se encontró, todavía se medio veían bien los americanos y los rusos, aunque ya empezaban a sacarse la lengua, fue necesario retirar el letrero porque no se había encontrado evidencia. En la década de los 70 hubo investigadores que dijeron, oye, ¿sabes qué? Los ratones que toman sacarina les da cáncer. Primero, resultó que para traducir lo que pasaba en ratones a seres humanos, los seres humanos tendrían que comerse 50 kilos diarios de sacarina. Y eso, se morirían, pero no por la sacarina, sino porque se secarían por dentro. Por otro lado, las características químicas de la orina de las ratas pueden hacerle creer a un investigador que un animal que está tomando algo como la sacarina está sufriendo cambios importantes en su vejiga que pueden producir cáncer. Resulta que la orina de las ratas tiene una composición química diferente. Los científicos que dijeron que la sacarina podía producir cáncer de vejiga estaban trabajando con la idea de que la orina de las ratas era igual que la de los humanos. Luego alguien se puso a investigar la orina de las ratas sanas y dijo, oye, si la orina de las ratas del estudio de la sacarina es igualita al de las ratas normales, ¿de dónde sacas que la sacarina produce cáncer? Para hacerles corta la historia, el letrero que se exigía para la sacarina por considerarse la sustancia peligrosa ha sido retirado. Y es más, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que tiene una historia de mucha seriedad y de mucho celo para proteger al público de sustancias peligrosas, oficialmente retiró a la sacarina de la lista de productos químicos peligrosos. Ya no se le considera una sustancia peligrosa. ¿Pero qué es lo que sabe la mayoría de la gente? Yo leí y me acuerdo bien que la sacarina produce cáncer. ¡Ándale, pues! El haber leído una vez no significa que uno lee. Si una persona leyó El Quijote de joven, eso no lo hace una persona letrada. Lo que convierte a una persona en persona informada es cuando lee con frecuencia. Hace poco, por cierto, ya que hablas de Barcelona, fue el día de San Jordi, el día de San Jorge, el patrón de Barcelona. Un día que se festeja regalando flores y libros. Y las ventas de libros son fabulosas. No, me daría pena comparar las ventas de libros en Barcelona en un día con las de México en todo un año. Pero bueno, regresando al asunto. Lo que se ha dicho de la sacarina se ha dicho de muchas otras sustancias artificiales que son muy peligrosas. Pues no, miren, no son peligrosas. Tampoco el aspartame, que se llegó a decir una bola de necedades con respecto a esta sustancia. No es cierto, no son peligrosas. Ahora, ¿qué pasa con la stevia? Se han hecho estudios sobre la stevia y se ha encontrado que existen algunos motivos para creer que la stevia pueda llegar a producir cáncer. Así que esta planta natural, este producto basado en una planta natural, puede resultar peligroso. Se han hecho estudios más y más detallados en la última década con respecto a este asunto, y se ha encontrado que si la stevia tiene potencial cancerígeno es bajito, y hay muchos científicos que dicen que no tiene potencial cancerígeno. Entonces es un producto que sí parece sano, pero para el cual hubo motivos para pensar que era peligroso. Si la stevia estuvo en la misma situación, la stevia natural estuvo en la misma situación que la sacarina artificial. Se dice que puede mejorar la situación de la diabetes. Parece que sí tiene un cierto efecto interesante. Parece ser que las personas que tienen diabetes tardía, la diabetes de adulto, que es la variedad más común de diabetes, que toman stevia antes de comer, pueden mejorar un poco su situación. Parece que ciertos componentes de esta planta hacen que las células de nuestro cuerpo respondan mejor a la insulina. La diabetes de adulto ocurre porque el cuerpo produce la cantidad que debe producir de insulina, pero esta insulina no tiene el efecto que debería. Las células no capturan la insulina y se activan para tomar el azúcar que hay en la sangre. El azúcar se queda en la sangre y produce problemas. La stevia parece que reactiva a las proteínas que capturan a la insulina. Se vuelven de nuevo sensibles a la insulina. Cuando reciben la insulina, se activan y toman azúcar y bajan los niveles de azúcar en la sangre. Más sobre esto al regreso al siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La stevia, esta planta, tiene otras propiedades tentativas. Hay algunos estudios que sugieren que puede ayudar a reducir la hipertensión. Ahora, la hipertensión no es una enfermedad, es una condición que puede ser causada por muchas cosas diferentes. Es como la fiebre. La fiebre puede ser producida por una infección de bacterias, una infección de virus, por cáncer, incluso por problemas metabólicos serios. Por ejemplo, si tiene usted hipertiroidismo fuerte, puede sufrir fiebres elevadas que no tienen nada que ver con bacterias y no tienen nada que ver con virus. Hay muchas causas diferentes para la fiebre. Si lo que quiere usted es curar la fiebre, primero tiene usted que averiguar qué es lo que le está causando, y lo mismo pasa con hipertensión. Por eso es un poco peligroso decir que tales plantas o tales extractos pueden ayudar a reducir la hipertensión. El problema es que hasta ahorita los estudios que se han hecho con respecto es que son incompletos y algunos son ambiguos. Hay resultados que sugieren que tiene algunas características muy interesantes la stevia, y otros que dicen que estas características no son a la mera hora tan notables. Existe una serie de problemas, además, económicos y políticos en los Estados Unidos para la importación de estas plantas. Entonces se hace un poco más difícil hacer estudios para decidir cuál es el verdadero potencial que tiene. Obviamente es necesario, ya se los he dicho muchas veces, para mejorar la salud de uno, hay que comenzar, si está usted normal, sano, hay que comenzar por comer bien y dejar de fumar, si es que fuma usted. Si no fuma, entonces lo primero que hay que hacer es comer bien y agregar en la comida cosas que funcionan. Por ejemplo, si la stevia funciona, agregarla. El problema es que todavía no existe suficiente información para saber qué tan segura y qué tan efectiva es. Se puede utilizar también como endulzante. Se ha utilizado incluso en algunos países desde hace algún tiempo de esta manera. Por ejemplo, en Japón, la sustancia que le da el sabor dulce a la stevia es 300 veces más efectiva que el azúcar para producir sensación dulce. Con una pequeña cantidad de extracto de stevia puede usted endulzar bien un té, un café, su leche, sin meter azúcar al cuerpo, que es en principio bueno. El azúcar refinada no es buena. Puede facilitar, entre otras cosas, la aparición de diabetes. Existen muchos países como aditivo a los alimentos. Algunas empresas grandes, por ejemplo, embotelladoras de refresco, están estudiando la posibilidad de utilizar la stevia, o están empezando a usar la stevia, para reducir la cantidad de azúcar en su refresco sin reducir su sabor. En esencia, ¿por qué es tan buena? Si es tan buena, ¿por qué no la promueven tanto? Y si tiene efectos negativos para la salud. Mira, no se está promoviendo, no se ha promovido tanto, porque no se sabe suficiente de ella, punto uno. Y dos, es decir, no se sabe qué efectos buenos tiene y en qué condiciones, y si los tiene siempre. No se sabe si tiene efectos negativos para la salud en uso normal para ser humano. Hay algunos estudios que sugieren como que sí, y hay otros estudios que sugieren como que no. ¿Qué importante es en estos casos? El aprender a dejar de lado lo que uno siente, lo que uno cree, y dejarse en manos de la evidencia. Ahorita no hay evidencia suficiente para llegar a una decisión definitiva. Parece que sí podría tener algunos efectos interesantes. No significa que la stevia va a curar la hipertensión o va a curar la diabetes, porque los lugares en donde se usa de manera regular no tienen índices de diabetes muy diferentes a los que hay en un país como México. Usted toma personas que comen bien, que están en su peso y todo, y que tienen diabetes de adulto, en México y en otros países va a encontrar más o menos la misma proporción de gente, más o menos. Si busca entre gordos, allí la proporción es mucho mayor. Pero en gente que esté en su peso, de la misma edad, que come bien, etcétera, etcétera, es más o menos la misma cantidad en todo el mundo. No hay menos gente con este problema en países en donde la stevia se consume de manera regular. Entonces, si llega a tener algo positivo, no va a ser algo grandioso. Va a ser algo bueno, ligero. En el momento en el que tenga más información, se las voy a compartir aquí. Todo depende de cuándo se genere esa información. Y eso a su vez depende de cuánta gente se dedique a hacer ciencia. Así que chavos y chavos, peleen oreja. Estimado Enrique, gracias por lo que comentas. Hace aproximadamente 5 semanas, Patricia Meneses abordó el tema de los virus y estoy muy interesada en obtener alguna copia del programa de impresión escrita de sus comentarios. No tengo impresión escrita de los comentarios porque no los escribo antes. Eso me pasa desde la secundaria. Una vez una compañera me pidió mis apuntes y le di lo que tenía y me los aventó a la cabeza porque no tenía nada escrito. Están circulando por ahí las copias en internet y por favor ténganme un poquito de paciencia para el sitio web. La misma circunstancia que me impide aceptar invitaciones por el momento es la que me tiene limitado para terminar con todos los aspectos del sitio web. Pronto lo vamos a tener listo y allí vamos a poder concentrar mucha de esta información que ustedes piden. Recientemente recibí una llamada de Pepe Franco, astrónomo, ya le dije, y tipo muy agradable, y que además es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Acaba de ser elegido. Felicidades, Pepe. Soy José Miguel García, los escucho desde el Distrito Federal. Gracias por lo que comentas. En cuanto a mis dudas, en la fecha que les envío este correo, circula por las redes sociales el caso de una conductora de TV que citaba como fuente dudosa a una fuente dudosa que aseguraba que el cáncer se puede curar con jugo de limón y bicarbonato de sodio. Es un mito peligroso. La vitamina C se llegó a creer que podía reducir el riesgo de cáncer. Sí reduce el riesgo de que aparezca cáncer, de una manera moderada. No es un seguro contra el cáncer, nada más reduce el riesgo. Pero si ya apareció el cáncer, la vitamina C favorece al cáncer. Así que no cura el cáncer, al revés. Si toman mucha vitamina C y otras vitaminas con cáncer en contra de lo que les diga el doctor, se van a morir más rápido. Punto. El bicarbonato de sodio no tiene efecto alguno, ya lo hemos discutido antes. Qué importante es que la ciencia llegue a los micrófonos y cámaras. Usted recibe la información incorrecta basada en fantasías o en ideas que fueron promovidas en su momento por ganadores del premio Nobel como Linus Pauling, que creía que la vitamina C era la respuesta al cáncer, y resultó que estaba equivocado. Usted recibe esa información chueca y perjudica su salud. No, no es cierto. La vitamina C, el jugo de limón, no curan el cáncer, al revés. Si ya apareció el cáncer, los favorece. Propuesta para el tema de martes, un programa especial para desmentir correos electrónicos basura, como el que acabas de mencionar antes. Porque ese correo ya lo había oído antes que saliera el asunto en televisión. Revistas científicas, yo trabajo en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y varias veces escucho que su público pregunta en dónde se pueden consultar revistas especializadas. En la Biblioteca Central puede visitar todo el público el área de publicaciones periódicas. Vayan a la UNAM. Además, instalaciones bonitas, un lugar tranquilo, está al lado la sala en Nezahualcóyotl, hay teatro, qué bonita es la UNAM. Vayan, y en la Biblioteca Central pueden consultar las revistas de las que estoy hablando. Bueno, gracias, perdóname por la prisa, gracias por lo que comentas al final. Nos vamos, recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.